El defensor oficial de menores de La Plata, Julián Atzat, denunció ante la justicia penal que la policía de la provincia de Buenos Aires hace espionaje sobre menores. La denuncia sostiene que el Estado bonaerense realiza tareas de espionaje sobre menores de edad, situación que está prohibida por la ley del fuero penal del niño. Dicha ley establece la prohibición de acopiar antecedentes de menores. El caso fue descubierto en el fuero de menores de La Plata en un expediente que contenía información sensible e incriminatoria sobre un menor de edad de la localidad de Ensenada. Desde la Comisión por la Memoria hablamos con el doctor Julián Atzat y esto nos comentaba en relación al descubrimiento. Esta es una denuncia que corresponde a un expediente del año 2008 en el cual, digamos, la policía viene haciendo seguimiento de un chico, la policía de una comisaría de La Plata, ¿no? Esto es de la comisaría de Ensenada, en realidad, de Ensenada Segunda. Y lo que surge, obviamente, después cuando se produce un pase a mi defensoría, es que, bueno, yo miro el expediente y me encuentro con un archivo que no pertenece a la comisaría, sino que pertenece al Ministerio de Seguridad y en el cual se da cuenta un relevamiento de inteligencia con cruce de información con el sistema software Bike. Y, bueno, nunca había visto yo, nunca vi en el expediente un informe de esta índole, con lo cual tiene que entender que se ha traspapelado. Y bueno, esta comunicación, digamos, da cuenta de una comunicación interna entre la comisaría y el Ministerio de Seguridad, en la cual, bueno, este informe era, digamos, una materia de opinión entre ambas dependencias. Y bueno, yo, munido de este informe extraño, hago una denuncia penal, ¿no? Obviamente le tomo fotocopia, lo certifico y hago una denuncia penal, y doy cuenta de que en realidad existe, digamos, yo no sé si llamarlo inteligencia, en realidad existe, digamos, cruce de información sensible sobre datos de niños y adolescentes que la ley prohíbe de manera tajante. Ahora el fiscal tiene la denuncia, no, hasta ahora no ha hecho nada que yo sepa, y no, el Ministerio de Seguridad, el doctor Arias, en el año pasado, a fin de año, dictó una resolución prohibiendo a la vez este tipo de prácticas, con lo cual, si este hecho es un hecho de antes de este orden judicial, digamos, entiendo de que debe abstenerse en el futuro este tipo de hechos. Y obviamente si se ingresó por error este informe a un expediente, digamos, tampoco debería existirlo fuera del expediente, con lo cual debe cumplirse la normativa juvenil de la Convención de los Derechos de los Niños, que establece la prohibición de, digamos, de uso de información de niños en contra de los niños. Es claro, más claro no puede ser la normativa. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.